Y es pues un silencio, se habló de los silencios, se habló del potencial de los de la naturaleza para invadir nuevamente estos sitios y estos lugares pues habitados por los seres humanos, pero también se habló de que pues muchas de las cosas seguirían en su entorno, o sea, del mismo entorno salvaje creía otras posibilidades. Pues a lo mejor cataclísmicas de los reinos y de cómo atacar y de las otro tipo de guerras y de cómo el equilibrio del cambio climático pues sería abundante, pero también un poco muy terrorífico porque la naturaleza tendría que regresar a su cauce. Se habló también de la naturaleza como pues bueno, aquí pusieron una cita: la naturaleza, si no puedes componer las cosas, finalmente las entierra. Y pues bueno, pusieron un montón las compañeras y compañeros de animales, y sobre todo animales felices, ¿no? Yo amo el changuito y la nutria que está con la flor, así súper bonito. Y eso, no sé, como la idea de que la misma naturaleza vuelve a invadir los espacios que fueron tomados. Y ya.